Buenas, esto que estás escuchando es el sexto programa de Preocupales, un programa que sale de la oficina de ocupación de Granada, que está en el PSOA Los 15 Gatos y que abre sus puertas todos los martes y jueves de 5 a 8. También deciros que nos podéis escribir a oficinaocupaciongranada@riseup.net y que, bueno, pues que en este programa tenemos una entrevista con un compañero del Centro Social Ocupado Autogestionado, Quique Mur, que está en Zaragoza y acaban de pasar un proceso judicial ahí. Y también las noticias desde el último programa hasta ahora, que han pasado en torno al movimiento de ocupación. Y, bueno, y los consejos legales en un procedimiento penal. Y recordaros que nos podéis escuchar en el 107.1 Radio Almaina y en preocupales.radioalmaina.org. Desalojan en Alicante una casa que iba a usarse como albergue para desahuciados. La policía acusa de robo con violencia en grado de tentativa a las 5 personas detenidas en plena zona céntrica de la ciudad. Un dispositivo formado por 20 policías nacionales entraba por la fuerza y desalojaba un edificio ocupado en el barrio céntrico alicantino de San Antonio. El edificio iba a ser destinado a centro social y dos de sus proyectos principales iba a ser un albergue temporal para personas desahuciadas y un comedor social. Durante el desalojo se han producido 5 detenciones. 4 de las personas detenidas participan en la acampada de afectadas por la hipoteca frente a una sucursal de Bankia que se plantó en noviembre. Los cargos contra todas las personas detenidas que han salido en libertad tras negarse a prestar declaración en la comisaría de Benalúa es robo con violencia en grado de tentativa. Esta acusación ha sorprendido a los ocupantes, dado que el desalojo no se produjo en el momento de la entrada al edificio y había pancartas que señalaban el carácter político de la ocupación. Ocupación en Iruña. Este es el comunicado de los jóvenes que ocuparon un edificio abandonado en la plaza de Gaztelu tras la manifestación de Herri Ekimena para denunciar la estafa inmobiliaria, los desahucios y la falta de locales autogestionados. Tras la manifestación convocada el sábado a la tarde en Iruña por Herri Ekimena, un grupo de jóvenes ocupamos un edificio vacío en la plaza de Gaztelu. Tras desplegar una pancarta con el lema Luchar, Crear, Poder Popular, Sistema Onen, Aurka, Intsumisioa, contra la negativa del sistema insumisión y encender varias bengalas, se abrieron las puertas del edificio. El inmueble ocupado es propiedad de 3 hermanos y hermanas ligadas al negocio inmobiliario y de la construcción y se encuentra en desuso desde hace varios años. Pasadas unas horas, las decenas de personas que participaron en la ocupación fueron abandonando la plaza del castillo, momento que aprovechó la policía municipal para desalojar el edificio hacia las 11:30 de la noche. Varias dotaciones de la Policía Municipal custodian desde entonces el local. El domingo, la Policía Nacional ha impedido la celebración de la asamblea informativa prevista para las 6, mediante un importante despliegue de efectivos. A pesar de la presencia de uniformados y de la constante lluvia, 25 jóvenes hemos conseguido reunirnos para llevar a cabo la misma, y hemos realizado una valoración de lo ocurrido. Con esta acción hemos querido denunciar la estafa inmobiliaria, que imposibilita a las jóvenes y a los jóvenes el acceso a una vivienda digna y que esta es la raíz del drama de los desahucios. Y hemos querido volver a poner en el foco en la necesidad de conquistar espacios populares liberados y autogestionados en Iruña, si queremos avanzar en la lucha. A las jóvenes y los jóvenes de Iruña nos es prácticamente imposible acceder a una vivienda digna y decenas de familias son desahuciadas todas las semanas por los bancos. Ante esta grave problemática, Enrique Maya y UPN no toman ninguna iniciativa y su mayor prioridad sigue siendo tratar de mantener la paz social, perpetuarse en el poder y defender los intereses de banqueros y especuladores. Llamamos a las personas a organizarse en barrios, institutos, universidades, centros de trabajo y demás, y a ser nuevamente insumisos e insumisas ante este sistema capitalista que nos quiere esclavizadas. También invitamos a los colectivos estudiantiles y juveniles a poner en marcha dinámicas unitarias de lucha y movilización, ya que estamos convencidos y convencidas de que la organización y la unidad son elementos imprescindibles para esta lucha. Ahora sí, en febrero Campiella, la resistencia es fértil. A principios de octubre, Campiella, un proyecto colectivo de agroecología situado en una masía ocupada y rehabilitada desde 2009 en Cataluña, recibe la noticia desde los juzgados de que, a petición de la inmobiliaria Alcaraz, propietaria de los terrenos donde se ubica la masía, se conceden 10 días para el abandono del inmueble, a partir de los cuales se llevaría a cabo el desalojo cautelar de la misma. Los imputados son acusados del delito permanente por privar al propietario del uso del espacio y de reconocer la realización de actividades para los vecinos, a pesar de que el estado de la masía era ruinoso tras 12 años de permanente abandono y de las actividades que se han estado llevando a cabo aquí desde hace más de 3 años. A partir de este momento, miembros del colectivo ponen en marcha la resistencia, que incluye una campaña de difusión mediática, la convocatoria del 13 y 15 de octubre para participar en la manifestación y acampada posterior en los terrenos, y otras acciones encaminadas a la persistencia del proyecto. En Campiella, la presión popular y mediática ha dado frutos, ya que el 17 de octubre comunicaron la proposición de la orden de desalojo cautelar que pesaba sobre la masía hasta que los juzgados resolviesen el recurso presentado. En noviembre nos informan que el recurso pasa a ser competencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, lo cual es una buena noticia para todas nosotras. Normalmente la Audiencia Provincial puede tardar meses, incluso más de un año, en dar respuesta al recurso. Así que podemos decir que seguro que nos encontraremos en Campiella en febrero, en la Asamblea de Reclín de Fin. Desde la masía se invita al encuentro y piden que confirméis vuestra asistencia para los días 21, 22, 23 y 24 de febrero al correo reencontres-rt@riseap.net. Todo el apoyo a los compañeros y compañeras del azar. Nuestras luchas siguen dando frutos. Atenas, Grecia. Villa Amalia reocupada y desalojada otra vez. Decenas de compas detenidos y detenidas. Inmediatamente después de la reocupación del espacio, un fuerte contingente policial cercó todo el área, con la madera bombardeando con gases lacrimógenos y a las compas que estaban dentro. Finalmente, el Estado envió al lugar unidades de fuerzas especiales represivas antiterroristas, quienes irrumpieron en la ocupa y junto a los escuadrones de la MAT detuvieron a 101 compañeras, trasladándolas en lecheras a la jefatura de policía, en la avenida de Alexandras. Entretanto, una improvisada marcha de solidarias partió de la Plaza Victoria, cerca de la localización de Villamalias, en dirección a la Escuela Politécnica. Casi al mismo tiempo que esto ocurría, otro grupo de compas ocupaba las oficinas del Partido de Izquierda Democrática, ubicadas en el centro de Atenas, en solidaridad con la ocupa Villa Amalias, los espacios autogestionados y la infraestructura antagónica que se ha visto atacada últimamente. Al igual que antes, la madera no tardó en aparecer y los escuadrones de antidisturbios detuvieron a unas 40 compas solidarias, trasladándolas también a la jefatura de policía. Tanto de Villamalias como de Dimar, las compas detenidas salieron coreando consignas y con puños alzados. El pasado 2 de enero de 2013 culminaban las acciones de resistencia y solidaridad con la infraestructura antagónica del espacio anarquista antiautoritario en Grecia, que se ha visto últimamente enfrentado a masivas operaciones policiales. Compas de muchísimos colectivos en toda Grecia convocaron marcha solidaria antirrepresiva, en su mayoría para el mediodía. Concentraciones y manifestaciones se realizaron en Atenas. Hagamos de la represión una oportunidad subversiva. Roma, ocupación coordinada de 7 edificios. El pasado jueves 13 de diciembre, unas 2.000 personas ocupaban 7 edificios en Roma. Uno de estos fue un hospital ocupado por más de 400 personas, principalmente gente sin casa, que resistieron el intento de desalojo por parte de la policía. El lunes, día 10, una manifestación ha recorrido las calles de Roma mandando un mensaje claro a las autoridades municipales. La especulación será combatida a través de la acción directa. Ahora os vamos a leer el comunicado de la carbonería contra su desalojo. Un manifiesto por la biodiversidad urbana. Ya han pasado más de 2 años desde que el centro social ocupado La Carbonería, en Barcelona, sufre la amenaza de un proceso judicial que pretende acabar con este espacio y las actividades que allí se desarrollan. Durante este tiempo, y ya desde antes de que La Carbonería empezase su camino, hace ahora más de 4 años, hemos visto aparecer, transformarse y desaparecer decenas de iniciativas que apostaban por la autoorganización, la autogestión de nuestras necesidades y la desobediencia civil como forma de sobrevivir en un contexto cada vez más deshumanizado. Decenas de brotes que apuntaban por la gratuidad, por diferentes formas de entender el mundo, las relaciones, la cultura, el ocio, la economía, el consumo. Una forma de escapar a la homogeneización en la que estamos inmersas las personas en día de hoy. Una forma de cultivar la biodiversidad urbana, de acoger la diferencia, la disidencia, en lugar de exterminarla. Los desalojos de la Universidad Libre de Rimaya y Barrilonia, los procesos que están viviendo Cambies, el Nido de la Guatia y la Revoltosa, así como las coacciones a algunas asambleas de barrio y tantas otras trabas a colectivos, no son una coincidencia. El caso de La Carbonería no es demasiado diferente. El pasado martes 18 de diciembre, el juzgado número 48 de Barcelona emitió la orden de desalojo del edificio que pretende culminar el proceso civil iniciado contra este proyecto. Todo ello a pesar de que hace 4 años en el barrio de San Antonio de Barcelona, La Carbonería se autogestiona para realizar actividades sociales, culturales y políticas, abordando diferentes temáticas: medio ambiente, alimentación, solidaridad, concienciación civil, creación artística, cura del cuerpo, etc. También aportando espacios para que otros colectivos puedan desarrollar sus actividades y formando parte activa del tejido asociativo del barrio, alimentando una semilla con personalidad propia. La Carbonería quiere ser un espacio abierto al barrio, ocupado en desobediencia civil a las leyes que perpetúan injustas situaciones, desde donde dar apoyo a otras luchas y cultivar la biodiversidad urbana. También es un proyecto de vida comunitaria que nació como respuesta a un modelo basado en el individualismo y la especulación impuesta y coercitiva de nuestras libertades, donde lo que importa es el beneficio colectivo en lugar del individual, tejiendo relaciones de igualdad y libertad entre las personas. Quienes demandan La Carbonería es FBEX, una de las principales promotoras inmobiliarias españolas y una de las responsables de esta estafa conocida como crisis. FBEX se encuentra en proceso de liquidación tras acumular una deuda de 640 millones de euros. Las propiedades de FBEX se encuentran en un proceso de pasar a manos de bancos y otras grandes entidades. Así se fomenta la concentración de recursos de primera necesidad en manos de una minoría, que además los mantendrá en estado de abandono a la espera de lucrativas oportunidades de negocio. Además, no es nada nuevo que las instituciones públicas y otras élites políticas y económicas no dudan en hacer uso de todos sus medios para acabar con cualquier tipo de proceso de autoorganización del pueblo que cuestione el poder establecido. En la actualidad, vemos cómo los proyectos de autogestión se reproducen por todo el territorio y en todos los ámbitos. Ocupación de hospitales, ocupación de tierras por parte de campesinas, de escuelas, plataformas en lucha contra los desahucios, redes barriales de apoyo mutuo. Paradójicamente, ayuntamientos y otras instituciones públicas, acogiéndose a una legalidad carente de ética, se empeña en cortar de raíz estas iniciativas populares o desalojan sistemáticamente emblemarios de edificios ocupados para dejarlos vacíos durante años, como será también el caso de La Carbo, posicionándose a favor directa e indirectamente de la concentración de poder en unas pocas manos. Pero ya somos muchas las personas que hemos decidido apostar por los proyectos autogestionados como forma de emancipación y no nos pararemos ante sus intenciones de deforestar esta ciudad. Seguiremos cultivando y cultivándonos con tal de hacer frente al pensamiento único que las élites nos imponen. Hacemos un llamamiento a las redes afines de soporte mutuo y os invitamos a las próximas convocatorias que iremos publicando en laotracarbonería.net. Y el mail que dan es lacarbonería@squad.net. No al desalojo de La Carbonería. El sindicato de Mossos ha hablado una semana después de la brutal carga policial contra los indignados en Plaza de Cataluña. Dicen que pasaron miedo y la única crítica que les hemos escuchado es para decir que la operación... ataques a la banca, ataques al capitalismo y, cómo no, a Intereconomía. Lo único que consigue es cobrar también. Y mientras su amigo se la lleva en volandas, los antidisturbios se ensañan con un fotógrafo que había captado el momento de la agresión. La chica diciendo, pero ¿qué pasa, qué pasa? Y la policía, venga, dale porrazos y venga porrazos. Con la porra, a los huevos, ahí, con la porra. Calla, calla, calla, no tengo nada aquí. O sea, me tengo que poner la riñonera. Han dicho, ¿sois manifestantes? ¿Vais a manifestaros? Incluso algunos se planteó sacar la, incluso algunos se planteó sacarla, sacaron. Incluso algunos se planteó sacarla, sacaron. Incluso algunos se planteó sacarla, sacaron. Incluso algunos se planteó sacarla, sacaron. Bueno, salir de ahí como fuera. Su argumento es que los indignados ya habían cruzado la línea de la desobediencia. Acaba de llamar mi madre. Me pregunta que si me vas a pegar. Bueno, esto que acabas de oír es Ceniza en la Boca, una cantautora de aquí de Granada. Y nada, nos parecía importante también resaltar una noticia de una campaña en solidaridad con los espacios liberados y las compañeras anarquistas así a nivel mundial, ¿no? Llamamos a una campaña a nivel mundial de acciones directas en solidaridad con los espacios liberados del 2 al 12 de febrero de 2013. Pero no queremos detenernos después de un puñado de acciones, porque esto es mucho más que una simple reacción a la represión. Es un llamado a los anarquistas y antiautoritarias de todo el mundo a luchar ahora. Aunque los recientes ataques violentos del Estado griego contra el espectro anarquista antiautoritario fueron la chispa inicial para escribir este llamamiento, numerosos ejemplos de todo el mundo nos demuestran que los pacos y las autoridades municipales, junto a las empresas gigantes, cooperan juntos excelentemente, atacando las estructuras solidarias y pacificando sociedades a nivel transnacional. Durante las últimas semanas y meses, en zonas donde la gente sufre de empobrecimiento sistemático y extensos planes de gentrificación, se han dado una vez más ataques del Estado capital contra movimientos radicales, incluyendo la represión contra determinadas formas de resistencia, como ocupaciones de tierras, proyectos autónomos, ocupaciones de sedes corporativas o huelgas. Por esto, resulta importante que también conectemos nuestras luchas a un nivel mundial y contraataquemos aquí y ahora. Para ti, la chispa podría ser actuar en respuesta a los ataques contra los espacios ocupados en tu zona. Actúa en la calle y deja volar la imaginación para difundir el mensaje de resistencia activa. Nuestras compas siguen encarceladas alrededor del mundo. Muchos de nuestros espacios autogestionados están siendo asaltados o desalojados. Nuestra infraestructura está bajo asedio y a nuestros medios de contrainformación o se les censura o se les entorpece. Siempre que expresamos nuestras ideas en público, robocops uniformados acechan en cada esquina. La maquinaria de la vigilancia sigue todos y cada uno de nuestros pasos, mientras el Estado cuenta con el apoyo de hordas fascistas armadas. Pero nuestra lucha existencial va más allá de la defensa de espacios sólidos. Así que ya es hora de decir basta al derrotismo permanente. La guerra social se desata independientemente de desalojos o detenciones. No hay fronteras en nuestros corazones. Para cada proyecto destruido, otros dos deberían surgir alrededor del mundo. Por cada compa encarcelada, que nuestras acciones tomen la palabra. Despierta, únete, vuélvete salvaje. Guerra a la guerra de los poderosos. Por un febrero negro. Bueno, esto que acaba de sonar eran los Riff, por si alguien no lo reconocía. Y nada, vamos a pasar a contar un poco cómo va el procedimiento penal. Bueno, pues el procedimiento penal es... que esta es la vía que se abrió a partir del 95 con la redacción del nuevo Código Penal, firmado por todos los partidos parlamentarios sin excepción, tipificando como delito la situación de inmuebles en situación de abandono. La ocupación pasa a ser criminalizada por el Estado. Esto jurídicamente se sostiene porque el derecho a la propiedad es considerado un derecho fundamental en la Constitución, mientras que el derecho a una vivienda es meramente un derecho virtual. En algunos casos los jueces son flexibles a la hora de aplicar la ley, teniendo en cuenta el apoyo social con que cuenta la ocupación. Que se trata de viviendas desocupadas, por lo que se deduce que el propietario ha hecho dejación de su derecho, que no se ejerce violencia ni intimidación sobre las personas, y algunos jueces, respetando el principio de mínima intervención penal, según el cual un conflicto jurídico que pueda resolverse por otra vía civil, administrativa, no debe acudir a la penal, que se reserva para los casos más graves. Argumentos más que suficientes para demandar la despenalización de la ocupación. Documentate con jurisprudencia favorable a la ocupación antes de afrontar un juicio por lo penal. Y bueno, pues el procedimiento penal lo que hace es invisibilizar el conflicto existente entre la especulación y la necesidad de un amplio sector de la población de acceder a una vivienda. El proceso penal puede abrirse tanto para desalojar una casa ocupada como contra la gente que ha sido identificada dentro de la casa durante el desalojo. El juzgado encargado de investigar los hechos es un juzgado de instrucción. Y en caso de considerar que existen indicios de delito, traspasará las actuaciones a un juzgado de lo penal para abrir vista oral. Se da mayor protagonismo a la policía, que por orden judicial puede hacer identificaciones e incluso desalojar rápidamente sin que haya celebrado el juicio. La experiencia nos dice que muchas veces identifican a alguien y no comunican esas identificaciones a los juzgados. O bien no logran identificar a nadie y el juzgado determina un desalojo sin notificarlo con anterioridad. Sucede también que deben archivar procesos porque no lograron identificar a nadie que declare ser habitante del inmueble. Bueno, os contamos un poco los pasos a seguir, así resumiendo. El primero, pues el propietario interpone una denuncia y esta va a parar al juzgado de instrucción, que abre una diligencia. Entonces, una vez el juzgado de instrucción hace las primeras investigaciones, pasa el expediente a la fiscalía, para que pida las diligencias, solicite declaración, desalojo cautelar o pida el archivo de la causa. O efectúe directamente escrito de acusación, pidiendo el juicio oral. Cuando el expediente vuelve al juzgado, el juez instructor tiene varias opciones. Citar a declarar, decretar el desalojo cautelar argumentando que existe peligro de derrumbe, por ejemplo, archivar el caso por diferentes razones, no considerar los hechos constitutivos de delito, por ejemplo, o celebrar el juicio oral. La juez de instrucción enviará la actuación a un juzgado de lo penal. Y es en la vista oral donde hemos de presentar las pruebas para demostrar que no se está cometiendo ningún delito. Entonces, en los procesos penales es donde es más efectivo presentar todas las pruebas del estado de abandono del inmueble por parte del propietario o la propietaria. Y donde las declaraciones de personalidades apoyando esa ocupación tienen más peso. Se trataría de exigir a la propiedad que justifique la utilidad que le quiere dar al inmueble y poner un manifiesto de carácter antisocial del abandono de la finca. Hoy en día ya nadie sabe lo que es la belleza. Es un concepto que se ha perdido, ¿sabes? Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente en claridad, sufriendo por el hecho de estar viendo más allá, no venderse por la muerte del triunfo personal, estar dispuesto a todo, no te van a parar. Belleza es la lucha por las ideas y una mujer tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una modelo perfecta, belleza es una mujer con heridas de guerra. Belleza no es tu casa, ni tu coche, ni tu cuenta, sino aquello a lo que puedes renunciar por tus ideas. Belleza es una acción de alguien que no entienden los demás, porque pertenece a una lógica de elevada claridad. Belleza no es una hipoteca, ni salir a drogarse, ni porros, ni alcohol, ni un trabajo estable. Eso es ser un cobarde. Belleza es revolución, disciplina estricta y la fuerza del ciclón. Belleza no es un sistema de vida perfecto. Te oxidas cada día, algún día estarás muerto. Belleza es cuando mueras, saber quién has sido, no haber sido solo una pieza de este mecanismo. Belleza es desobediencia porque tienes cierta visión. Yeah. Belleza es el amor. En el mundo de los mudos, de los ciegos, de los duelos por el ego, donde todos van a saco por el sexo y los talegos. Identidades ya prefabricadas, espectadores en las gradas, tragos, gramos y caladas. El mundo en el que nada sabe a nada, donde el agua y la comida misma están ya envenenadas y marcan el estilo fotocopias. Pero quedan aún personas que brillan con luz propia, por decir no cuando decirlo está prohibido, por decir que sí cuando se lo marcan los latidos, por tener la valentía de enfrentarse, el interés, el tesón y las ganas de superarse, por curarse con esfuerzo su propio camino, por creer en sí mismos y no en el destino, bajándose de la cinta transportadora, queriendo ser los dueños de sus mentes y sus horas, brillando fuerte en el reino de lo inerte, porque hay un sentimiento y por ello van a muerte. Cansados ya de ser pisados como alfombra, dejaron la cortesía y viven entre las sombras. La vida es vida cuando como vida actúa, y lo natural es enfrentarte con quien te hace la púa. No veo belleza en un tibio con modales, el brillo está con los rebeldes y anormales, los que tienen miedo pero no hacen caso y se juegan a cada paso el triunfo o el fracaso. Al rojo vivo van por una cuerda floja, intentan la pirueta aunque ninguna red la escoja, viviendo enamorados de gestos infrecuentes, para unos delincuentes, para mí diferentes. Lo digo con una sonrisa, porque ellos tienen sangre y los demás solo tienen prisa. A muerte en la vida, despierto en la ruina, el filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio en nuestro trayecto. A muerte en la vida, despierto en la ruina, el filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio, a veces me pierdo. Desobedece, nadie tiene dueño, ya sabes. Bueno, esto que ha sonado es Folia Trois, un disco de Karosi, y es la canción se llama La belleza de la desobediencia. Hola, te llamamos de Radio Almaina, del programa de Preocupados, que bueno, es un programa de la Oficina de Ocupación de Granada. Y bueno, pues a ver si nos puedes contar un poco dónde estáis, ¿no? En qué edificio, bueno, qué edificio estáis dándole vida. Vale, pues lo que es el Centro Social Ocupado de Guillemur está en Zaragoza, en el barrio de Torrero, uh-huh. Y es un edificio de la antigua cárcel de Zaragoza, uno de los edificios concretamente el que ocupaba las oficinas de los funcionarios. Uh-huh. ¿Está en la misma ciudad de Zaragoza? Sí, sí, está en la misma ciudad, uh-huh. Es un barrio que está al sur de Zaragoza, pero sí está un barrio obrero de Zaragoza. Vale. ¿Y por qué? ¿De dónde viene el nombre de Quiquemur? Bueno, Quiquemur es era un preso por insumisión que estaba cumpliendo condena en esa misma cárcel y que lo dejaron morir pues en una noche en Catenal, en el año 97 aproximadamente. No recuerdo mal, lo dejaron morir, no le prestaron la asistencia médica y murió allí en esa misma cárcel. Es un un pequeño recuerdo para él. ¿Y el proyecto Quiquemur, o sea, del Centro Social Ocupado Autogestionado, que lleváis, viene de algo, de algún otro proyecto, o cómo surge? Sí, bueno, lo que es el Quiquemur surge pues a raíz de un desalojo, realmente. En el año 2010 desalojaron pues otro proyecto que había en otro lugar, se llamaba la Vieja Escuela, lo desalojaron en octubre. Justamente se iban a hacer unas jornadas de Hack Meeting, que es un poco un encuentro de software libre, de hackers y tal. Ajá. Se iba a celebrar al fin de semana siguiente y con la celeridad de los hechos y todo esto, en apenas una semana de diferencia, incluso menos creo, se ocupó lo que es ahora el CSO Quiquemur. Y bueno, ahora estáis como en un proceso, ¿no? Legal ahí con... No sé, ¿nos puedes contar ahí cómo... ¿Cómo se vivió el desalojo en el que 11 de vuestras compañeras, compañeros, resistieron en el tejado? Sí, bueno, el desalojo fue en enero, pues en, si ocupamos en octubre, en enero, o sea, sería enero de 2011. Y bueno, pues una mañana, una madrugada a las 5 de la mañana, se plantó allí pues con el típico dispositivo para un desalojo, desproporcionado evidentemente, y 11 personas que se encontraban dentro del edificio pues decidieron resistir pues subiéndose al tejado. Y esto pues duró aproximadamente unas 6 horas, hasta las 11 de la mañana o así aproximadamente, cuando consiguieron bajar a la última persona del tejado, no sin riesgo para todos ellos, ya que las medidas que bueno que fueron tomando llegaron a bajar gente del tejado con las propias sábanas que había en el centro social y cosas así. Sí. Las típicas vejaciones que hay en estos casos, yeah, tanto para la gente que estaba dentro como para la gente que estaba fuera. Y esa misma mañana detuvieron también a un vecino del barrio que también se enfrenta a un proceso judicial, que le piden 6 meses de prisión. Y aparte de esa, o sea, ¿qué consecuencias legales habéis tenido así? El juicio ha sido esta misma mañana. Finalmente no ha habido juicio porque se ha llegado a un pacto con, pues tanto con el fiscal como con el abogado del ayuntamiento. Se han reducido bastante lo que viene a ser las penas multas, porque se pedía 3 meses de pena multa para todos los compañeros y compañeras, entre unos 1.800 y 2.000 euros por cabeza. Se ha conseguido reducir bastante la cantidad. Sí. Y se ha firmado, pues eso, no entrar a juicio, y la mayoría de los compañeros y compañeras han decidido pues no pagar las multas y hacer pues bueno trabajos en la comunidad o evitar cualquier modo de pagar la multa y seguir engrosando las arcas del Estado. Ahora mismo, después del desalojo en enero del 2011, se volvió a recuperar. Sí, desalojaron, me parece que era miércoles o jueves, el mismo sábado de esa semana hubo una manifestación bastante multitudinaria por allí, por el barrio de Torrero, y en esa misma manifestación se reocupó lo que viene a ser el edificio y se continuó con el proyecto tal y como se estaba llevando hasta ese mismo momento, eso sí, con mucho más apoyo popular. Claro. Lo que viene a ser el vecindario, los vecinos del barrio se volcaron bastante más en lo que viene a ser el proyecto. Ya. ¿Y quién está yendo contra vosotras? ¿Quién os ha denunciado? ¿Quién se está pronunciando, no? En contra de... Básicamente es el Ayuntamiento de Zaragoza el que en su momento pues ordenó el desalojo. Bueno, en Zaragoza generalmente no se notifican los desalojos. Este tampoco se notificó, o sea, nos pilló por sorpresa. Ya. Es un edificio del Ayuntamiento que lleva, pues, no sé cuántos años llevará abandonado, pero muchísimos. Y bueno, también es un poco una petición del barrio que si hiciera ahí un centro cívico tal, pues bueno, al fin y al cabo es lo que se está haciendo desde ahí, el dar unas opciones de ocio que se nos están supliendo desde el ayuntamiento. Tampoco tenemos ninguna intención de que ellos las suplan, nos podemos gestionar y lo estamos demostrando con creces. Ya. Y la campaña como a favor, ¿no?, de estos 11 detenidos y detenidas que ha habido, bueno, ha sido, o sea, habéis sentido el apoyo, ¿no?, así como que se ha visto por un montón de partes, sí. La verdad es que sí que se ha notado bastante, sobre todo, o sea, a ver, hemos abarcado hasta donde hemos podido, sobre todo se ha notado a nivel local, a nivel de Zaragoza y alrededores, y luego pues los típicos contactos de amigos y familiares que tienes en otras ciudades, Madrid, Barcelona, pues han hecho charlas en muchos sitios, ha habido muchas acciones en Zaragoza, incluso pues fuera de Zaragoza, incluso en otros países ha habido acciones de apoyo, y sí que se ha notado bastante el apoyo. Yo creo que también un poco ha tenido que ver el hecho del apoyo y de la campaña, pues el que se haya reducido tan notablemente la petición de multa para todos los compañeros. Bueno, y después de, o sea, ¿cómo se ha vivido en el barrio así en general? ¿Ha habido apoyo en la reocupación, ¿no?, del espacio? Sí, la reocupación se hizo por así decirlo, por petición popular. O sea, es realmente es un barrio obrero, un barrio bastante combativo desde, pues históricamente desde siempre. A nada que busquéis un poco por internet, el barrio de Torrero en Zaragoza es un barrio bastante combativo. Entonces hay bastante apoyo tanto de las asociaciones de vecinos como de los vecinos en general. O sea, hay bastante comunicación, bastantes actos conjuntos, pues la verdad es que la relación del apoyo vecinal es bastante bueno. Ya. Y bueno, ya pues hablando del CSO, ¿Qué actividades realizáis? ¿Qué proyectos tenéis dentro del espacio? ¿Cómo os organizáis? No sé si nos quieres contar, aprovecha ahí. Sí, bueno, básicamente es una asamblea que es una asamblea abierta, que es una asamblea que es meramente organizativa. Estamos abiertos, es más, la mayoría de las actividades que se hacen son propuestas desde otros colectivos de Zaragoza o individualidades. Sí que sacamos nosotros nuestras propias actividades, pero vamos, por así decirlo, la programación se llena por propuestas externas de fuera. Y luego sí que ahora estamos pues trabajando un poco más el tema vecinal. Ahora mismo pues se ha ocupado un parque o un solar que había enfrente de lo que viene a ser el centro social, con el apoyo de los vecinos, de las asociaciones de vecinos y alguna otra asociación del barrio. El domingo pasado, pues bueno, después de mucho tiempo ya se decidió que había que hacer algo con ese solar y se ha empezado pues a reconstruir un solar para darle un uso. Bueno, pues desde aquí está todo. No sé si quieres aprovechar los micros para decir algo más, para lanzar algún mensaje o así. Agradeceros que el apoyo y que os intereséis por todo lo que ha ocurrido y nada más. Bueno, pues nosotras desde aquí también, desde la Oficina de Ocupación de Granada y desde el Centro Social Ocupado Los 15 Gatos, pues igual os mandamos el apoyo y que tenéis las puertas abiertas ahí si queréis venir o os hace falta cualquier cosa y así. Vale, perfecto, pues igualmente, si os queréis pasar ya sabéis dónde estamos. Muy bien, pues gracias, ¿eh? Nada, gracias a vosotros. Venga, agur. Hasta luego. Os ponemos un temilla de Tu Muerto, un grupo de Granada. Muchas gente que habla tan gracias a Dios. ¿Dónde demonios está tu dios ahora? Bueno, esto que acaba de sonar es Ahí se pudran, un grupo de Madrid. Y nada, esto ha sido todo por este programa. Esperamos que hayáis disfrutado ahí, que os haya servido. Y nada, nos podéis escuchar en Radio Almaina, que es 107.1 de FM. Por la web también, en la página de Radio Almaina o en precupales.radioalmaina.org. Y bueno, os recordamos que la oficina de ocupación está abierta los martes y jueves de 5 a 8, perdón, en el Centro Social Ocupado Autogestionado Los 15 Gatos, Las 15 Gatas. Y que, bueno, si te apetece venir a colaborar, sería genial. Y nada, también, bueno, comentaros que en el Centro Social hay unas actividades a las que podéis venir, que, no sé, hay como actividades permanentes, como biblioteca, una tienda gratis, rocódromo, local de ensayo, gimnasio, y luego hay como actividades puntuales. Una es el taller de luthier, que es de hacer instrumentos de madera y de cuerda, ¿no? Que son los martes y jueves a partir de las 3:30. Hay serigrafía los martes también a las 6 y un viernes cada 15 días. También hay circo los martes a las 5. Y bueno, hay cenadores todos los jueves con, bueno, cenadores y con proyección. Que el dinero que se saca, bueno, es todo precio libre, y el dinero que se saca va destinado a cajas de resistencia. Ahora mismo va para cajas de resistencia para animales. También está el taller bici, que son todos los jueves a partir de las 12, que puedes venir a arreglarte tu bici, a hacerte una nueva, a aprender. Creo que ahora había una propuesta de que iban a ser jueves temáticos y se iban a empezar a dar talleres sobre temas específicos. Y bueno, si te pasas, pues te podrás ir entrando ahí más. Y también se nos olvidó decir que los miércoles hay un taller de fotografía a partir de las 5. Y que la asamblea, la asamblea de propuestas, si tienes algo que proponer, son los miércoles a las 7:30. También que hay una sala de reuniones que está abierta a colectivos o que quieran venir a hacer uso del espacio. Un huerto, que ahí está. En proceso. Y la biblioteca, que existe un servicio de préstamo de libro y, bueno, cada vez hay más cosillas. Y bueno, a lo largo de este, bueno, pues irán surgiendo más talleres ahí como propuestas ahí, ¿no? Talleres en proceso de costura. De danza también. De danza. Hay un proyecto de taller. Hay un teatro que está también en proceso de ser arreglado y hace falta muchas personas para arreglarlo y cabezas que piensen en cómo hacerlo. Y nada, que nos podéis escuchar en Radio Almaina en el 107.1. Odio animal. Es el mismo.